San Pascual Bailón, oración para necesidades de vivienda y dinero. Con esta oración, San Pascual intercede ante Dios para encontrar objetos perdidos, hallar vivienda, recuperarla, comprarla, arreglarla, reformarla o venderla, para construcciones que no se pueden terminar. Si Dios, por medio de San Pascual Bailón, concede la gracia, se deberá bailar en honor al santo. Aquí vamos. Postrado humildemente ante tu presencia, oh poderosísimo abogado mío y especialísimo protector, San Pascual, me ofrezco como tu devoto y perpetuo siervo, y a ti me encomiendo de todo corazón, con la firme esperanza de conseguir lo que deseo. Y ahora solicito de la piedad divina, mediante tu valiosa intercesión. Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, que dijiste a tus apóstoles: todo lo que en mi nombre pidáis lo haré. Invoca tu clemencia y por tu santo nombre de Jesús y por tu preciosa sangre que por nosotros derramaste en tu pasión y por las lágrimas que derramó tu santa e inmaculada madre, yo te pido, con la poderosa intercesión de San Pascual Bailón, que me ayudes a conseguir la vivienda que deseo y todo lo necesario para vivir desahogadamente, e igualmente te suplico tu ayuda para todos aquellos que están sin techo o que tienen problemas con la vivienda. San Pascual Bailón, modelo de humildad y cristianismo, tú que gozas de la gloria en el cielo, haz llegar hasta allí mis súplicas para que sean atendidas mis necesidades temporales. San Pascual Bailón, santo milagroso, confío plenamente de tu provechosa mediación ante Dios y la Santísima Virgen para que mi pedido sea concedido. Que así sea. A continuación, rezaremos tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,